El zapping no vale. No pierdas tu mañana buscando lo que te gusta. Radio Box 102.9. En tu mañana, olvídate del zapping. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9 por la 102.9. Radio Vox. Años para los 36 Villares, el bar porteño tan antiguo como la Avenida de Mayo. Los dos nacieron a Buenos Aires en 1894 y la marcaron para siempre. Ya no hay 36 mesas como al comienzo, ni concurren personajes como Federico García Lorca, pero barras de amigos, parejas y lobos solitarios aún saborean café. Y sí, aún hoy hacen rodar la bola sobre el paño verde. El presidente Donald Trump afirmó que Ucrania nunca debería haber comenzado la guerra. Pero Ucrania no inició la guerra. Rusia lanzó una invasión a gran escala de Ucrania el 24 de febrero de 2022, tras haber anexionado Crimea en 2014. Este lunes se cumplen 3 años de la invasión rusa. La posverdad anda suelta, vivita y coleando. Las mentiras, cuanto más grandes, pegan mejor. Muchas horas de nuestra vida la pasamos conversando con nosotros mismos. Así que lo que te digas será importante para elevar tu estima o hundirte en el pantano de la desesperanza. Lo mejor será pensar y dialogar contigo mismo sobre lo verdadero, lo que es digno de respeto, lo recto, lo puro, lo agradable, lo que tiene buena fama, las virtudes. Auspician Caminante. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada, pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi a Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Le Jardinier. Paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinier. Caminante. Caminemos calles de la ciudad y del alma. Muy buenos días, soy David Kohler y contra viento y marea acá estamos en una mañana que ha refrescado, ¿eh? Desde la madrugada sopla viento, bajó la temperatura afortunadamente y el cielo está cubierto, hay nubarrones, esos, hay nubes blancas, grises y esas nubes cargadas de lluvia aparentemente, ¿no? Lila, negras, que presagian. Mucha agua, vamos a ver, y que combinan a veces la oscuridad con la luminosidad al mismo tiempo. Bueno, veremos qué pasa. Ideal para los pintores, las artistas plásticas, como las que hemos entrevistado nosotros, aquí en Caminante. Alicia Llanos, Alicia Fabián, este año, y el año pasado Judith Crispi. Dos mujeres que pintan hermoso y que quizás con esto se inspiren, Caminante es un sendero de historias, de música, de silencios, para caminar, para recalcular, para soñar. En el Mano a Mano, hoy conversaremos con la doctora María José Mancino. Mancino es psiquiatra especializada en adolescentes, así que vamos a hablar con ella sobre la problemática de los adolescentes, los padres de los adolescentes y un tema muy polémico, el de la hormonización de menores. Ya veremos de qué se trata. En Caminos del Alma, Laura Espiñeira nos trae de Víctor Hugo, el escritor francés, Te deseo primero que ames. En Juglares, la profe Silvina Pérez evoca telenovelas señeras con la música que cantaron tres grandes, Lynch, Senko y Martínez. No es una delantera, son músicos, cantantes argentinos. Esta es la Caminata Radial 262 y el periodista Bernardo Milipán nos llevará por caminos de 5 países de Europa. Allí estaremos entonces. Un viaje de 15 días en van por rutas de Estados Unidos sirve para que una familia se vaya acomodando poco a poco a los sueños de una de las hijas. En esa ya la vi, Karen te cuenta Pequeña Miss Shine en dos minutos y monedas. Tony López hoy enciende la luz amarilla. El miedo es un cobarde, hay que enfrentarlo. En la operación técnica con la naturalidad del profesional que hace sencillo lo difícil, Damián Espadea, con su mate y su termo, como cada sábado. Postdata, hoy Quizá te contemos una historia que cuenta el viento. Los sábados desde las 9, Caminante por la 102.9. Che, ¿cómo andás, presidente? ¿Cómo estás, Manu? Le dijo un adolescente de no más de 15 años al presidente Emmanuel Macron cuando este saludaba a un grupo de jóvenes en la calle con motivo de la celebración, esto fue en junio del 2018, del inicio de la resistencia francesa a los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Macron lo puso en vereda al toque. O me llamás señor presidente de la República o señor. Con 39 años al llegar a la presidencia, la juventud del primer mandatario francés podía suscitar equívocos como el de esta confianza justificable quizá en un muchachito. El periodista Enrique Llamas de Madariaga, de 85 años, quien trabajó en todos los canales de aire de Buenos Aires, se hizo conocido por sus entrevistas. Habló con Juan Pablo II, con Anthony Quinn, con David Ben-Gurión, Nelson Rockefeller, con Salvador Allende, con Fidel Castro, con Jorge Luis Borges, con Teresa de Calcuta, con Guillermo Vilas y con muchas otras personalidades. Un hombre experimentado en entrevistas. Cierta vez, interrumpió el diálogo que sostenía desde el piso de un canal con una persona fuera del estudio. Entrevistaba a un presidente extranjero o a un diplomático de otro país. La verdad es que no recuerdo exactamente quién era. Llamas de Madariaga dijo más o menos esto: señor, tanto y tanto, ¿por qué me tutea? La gente que nos está viendo puede pensar que tenemos una familiaridad, una amistad, que en realidad no tenemos. El entrevistado se excusó y la entrevista continuó amablemente, pero sin el tuteo tan propio del Río de la Plata. El cómo andás, el qué decís, son expresiones muy nuestras y propias de una charla entre amigos, pero queda fuera de lugar cuando el diálogo es con el presidente, y más si se trata de un diálogo que es grabado por la televisión. Lo correcto y lo que habitualmente se utiliza en ruedas de prensa o en entrevistas de uno a uno es: señor presidente. Que el presidente Javier Milei recomendara días atrás una criptomoneda durante el reportaje que le realizó el periodista Jonathan Viale fue un gravísimo error. Pero cuando uno escucha la entrevista, lo primero que salta al oído, lo que hace ruido, es que ambos se tutean en cámara. Si tuvieran una cercanía por amistad previa o por edades similares, no corresponde de todas maneras. El presidente debe salvaguardar su investidura. Es el hombre que eligieron los argentinos para representar al país durante 4 años. Es el cargo más importante a que cualquier ciudadano puede aspirar. Y el periodista debe salvaguardar su independencia. Es probable que otros periodistas en las últimas décadas hayan tenido confianza con los presidentes de turno, quizá por afinidad ideológica, por trabajar en el gobierno o por amistad previa. Y por eso quizá en privado lo tuteaban, pero se cuidaban mucho de hacerlo en cámara. El público espera, o debería esperar por lo menos, que el periodista informe con la mayor veracidad posible según su leal saber y entender. Y el vos implícito en el diálogo, incluso el tú habitual en la mayoría de los países hispanoparlantes, no ayuda a crear esa sensación de independencia. El usted, en estos casos, siempre ayuda a mantener la distancia y con ella la libertad para preguntar lo que sea, con respeto, por supuesto, ¿no? Usted me entiende, ¿no? Whitney Houston, I will always love you. I would only be in your way, so I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And I will always love you. Caminante por la 102.9. Anteayer se celebró una de las tres fechas internacionales del gato. Se celebra tres veces en el año, atentí, Estiman que hay 600 millones de gatos, de estos felinos domesticados y algunos no tan domesticados. Estoy hablando de gatos, no de tigres, otras cosas, alrededor del mundo. ¿Cómo te llevas con los gatos? ¿Te gusta tener esta mascota en tu casa? ¿Sentís que te hace bien? ¿O preferís evitarlos? Contanos, mandanos un audio al 11-6470-47. ¿Cómo te llevas con los gatos? Bueno, yo me llevo bien ahora, en esta etapa de mi vida. Tengo dos gatitos en casa, que gatitos digo porque son pequeños de cuerpo, pero ya tienen como 7 años, por lo menos, que aparecieron en unas vacaciones que me fui. Cuando volví estaban, no ellos, en distintos momentos, varios gatos. Después fueron, se murieron, desaparecieron, en fin. Se habían instalado, la madre los tuvo, en fin. Pero yo, cuando recién me casé, en mi casa, que no es donde vivo ahora, yo me iba de casa a la mañana, y también mi mujer en aquel momento, y quedaba la casa sola, y había muchos gatos dando vuelta por el barrio, y eran gatos semisalvajes, sin castrar. Entonces el gato marca el territorio, y cuando marca el territorio deja un olor muy feo, muy potente, y era como que se metía en la casa, así que había un olor muy intenso, luchando con los gatos, con los olores, así que no me gustaban los gatos, para nada. Pero bueno, uno de grande se va amansando, se va domesticando, ¿no? Y en esas cosas también. Así que, bueno, quedaron estos dos gatitos a los que cuido y que sí son, sí, se hacen compañía, son lindos animales. Uno ve en los animales también los temperamentos. No son todos iguales, Tienen características propias de esos animales, pero cada uno tiene su carácter, su manera de ser. Hay uno que tiene una personalidad más intensa, pero más confiado al mismo tiempo. El otro es más arisco, más temeroso, más salvaje también, ¿no? Se desespera por la comida como si no hubiera. Y bueno, todos los días hay comida, aparece finalmente. Pero bueno, es muy interesante. Y bueno, levantar un gato y apretarlo y tenerlo y hacerle una caricia es lindo. Dicen que tiene una función terapéutica, ¿no? Que ayuda a relajarse, a calmarse, y que los gatos perciben el estado de ánimo de sus dueños. Así que esa es la consigna. ¿Tenés gatos? ¿Cómo te llevas? ¿Te gustan o no te gustan? Al 11-6470-47. Auspicia este espacio Código Parque Bicicletería. Bicicletas, repuestos y accesorios, service y mantenimiento, mountain bike y ruteras. Paraguay 3090 y Calchaquí, Quilmes Oeste. WhatsApp 11-5959-5633. Instagram Código-Parque. ¿Cómo te ha tratado la calle que has marchado? ¿Qué cuenta la vereda de romance con la brea? Las cosas que se dicen. El otro día, un pasajero de 30, 40 años cedió su asiento en el colectivo a un hombre mayor de unos 70 largos, muy, muy humildemente vestido. Me pareció un gesto lindo que cambió el día de todos. Al que se puso de pie, al que se sentó, por supuesto, y a los que vimos lo que pasó. porque a la gente mayor no le dan el asiento tan fácilmente, ¿eh? Y la bondad, amigos, puede ser contagiosa. No hay que esperar a que suba una abuela cargada de años, un discapacitado, una embarazada o una madre con niños pequeños. Los obreros que vuelven de su trabajo, las personas cargadas de bolsas o paquetes, las mujeres en general, pueden ser objeto de nuestra bondad. Simplemente hay que tener el ojo atento, ¿no? Hay mucha gente que necesita que la cuidemos, que sostengamos sus piernas, que acariciemos su alma. Hablando de transporte público, ya hay colectivos en la ciudad de Buenos Aires que habilitaron el pago de los boletos con tarjetas de débito o de crédito. Es una buena noticia. Esperemos que el sistema se confirme, se propague rápido y llegue al Gran Buenos Aires y al resto del país. Si bien lo que tenemos es mucho más práctico que el perimido sistema de boletos de papel, billetes y monedas, todavía tiene sus complicaciones. La mayoría de las SUBE, Sistema Único de Boleto Electrónico, cuando uno las recarga desde una billetera virtual o de un kiosco, después tiene que acreditar la carga en la estación de trenes o en el mismo bus, que es lo que hace la mayoría de la gente. Increíblemente, en Quilmes, el Expreso Villanueva de las líneas 257, 580 y 582 no brinda ese servicio. La competencia sí. Perdón, pero vamos a terminar esta sección con una mala. Mañana aumentan los boletos en el Gran Buenos Aires. Un consuelo, en el centro, en la ciudad de Buenos Aires, aumentaron anteayer. Auspició este espacio Código Parque Bicicletería. Bicicletas, repuestos y accesorios, service y mantenimiento, mountain bike y ruteras. Paraguay 3090 y Calchaquí, Quilmes Oeste. WhatsApp 11 5959 5633. Instagram código-parque. Joaquín Sabina, Lo niego todo. Ni ángel con alas negras, ni profeta del vicio, ni héroe en las barricadas, ni ocupa ni esquirol, ni rey de los suburbios, ni flor del precipicio, ni cantante de orquesta, ni el Dylan español, ni el abajo firmante, ni vendedor de humo, ni juglar del asfalto, ni rojo de salón. Ni escondo la pasión, ni la perfumo. Ni he quemado mis naves, ni sé pedir perdón. Lo niego todo, aquellos polvos y estos lodos. Lo niego todo, incluso la verdad. La leyenda del suicida y la del bala perdida. La del santo beodo, si me cuentas mi vida, lo niego todo. de Hacienda, confiscador de bienes. Me ha cerrado la tienda, me ha robado el mes de abril. Si es para hacerme daño, sé lo que me conviene. He defraudado a todos, empezando por mí. Ni soy un libro abierto, ni quien tú te imaginas. Lloro con las más cursis, películas de amor. Me echaron de los bares que usaba de oficina. Y una Venus latina me dio la extrema unción. Lo niego todo, aquellos polvos y estos lodos. Lo niego todo, incluso la verdad. La leyenda del suicida y la del bala perdida. La del santo beodo, si me cuentas mi vida. Lo niego todo. Y la del bala perdida, la del santo beodo, si me cuentas mi vida, lo niego todo. Famosos, rutas, calles y puentes que hicieron historia. Para conocer de un camino famoso, vamos a hablar con el periodista Bernardo Milipán, que nos atiende desde Mar del Plata. Muy buenos días, Bernardo, ¿cómo estás? Un placer recibirte en Caminante. ¿Qué tal, Goler? Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. Para mí muy es un bien. Placer participar de Caminante, lo sabes. Bueno, muchas gracias. Es recíproco también el poder conversar contigo y conocer lugares del mundo y cosas de Mar del Plata y todo eso. Pero antes, ¿te gustan los gatos? ¿Tenés gato o no? ¿Vos le esquivás? Les esquivo por una cuestión de salud. Porque soy alérgico y vi que el pelo que despiden sí. Sería muy dañino para mí. Así que por ese motivo les huyo. Pero nos llevamos bien con los que conozco, se acercan bastante. Ajá. Y si no fuera por este problemita que tengo de salud, creo que tendría un gato. Los admiro mucho, son muy, muy especiales los gatos. Sí, sí. Los considero muy, muy, muy, muy interesantes. Sí. Son como personajes enigmáticos, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Claro, como no hablan, quedan bien, ¿viste? No dicen tonterías. Claro. Viste que hay un proverbio que dice, ¿no? Que cuando calla, hasta el necio parece sabio, ¿no? Dice, y con los gatos pasa eso. Claro, dice, el cambio del perro que ladra, que te vuelve loco, los perros, por favor. Cuando empiezan sí. a ladrar en cadena, viste, de una casa a la otra. Hay muchas cosas graciosas dichas de los gatos. El otro día veía un meme sí. de un gato antiguo de Egipto, una escultura, sí. y que le hablaba a un gato de hoy. Le preguntaba qué tal iba la raza. Entonces el gatito nuevo le cuenta que él hace sus necesidades en un lugar y viene un humano y limpia lo que él hace. Entonces el gato grande le responde, muy bien, tarea muy bien hecha. Está bien, sí. Bueno, ese es otro tema, ¿no? Cómo el tema de las mascotas ha ocupado y ocupa cada vez más un lugar más prioritario en la vida de las personas, y hasta se terminan, o la gente, ¿no?, las termina humanizando, ¿no? Son como personas. Sí, sí, sí. Ese intento de humanización me parece una exageración, pero bueno, hay gente que lo vive, tendrá sus razones. Para mí particularmente, creo que para nuestra generación nos cuesta entender un poquito eso, pero bueno, son nuevas formas de ver las cosas, ¿no? Y entender eso es una tarea por ahí desafiante para muchos y para muchas. Para mí, por lo menos, me resulta así. Bueno, creo que el animalito tiene que tener su lugar, su espacio, su respeto, su cuidado por parte, claro, del humano. Sí, sí, hay que cuidarlo. Pero, claro. Pero llegar a humanizarlo me parece mucho. Pero bueno, como te digo, tratar de entender eso es un desafío para mí. Bueno, ¿cómo está el tiempo en Mar del Plata? El tiempo está muy raro, muy, muy raro. Ayer, por ejemplo, a la tarde llovió, había un día espectacular que llegó con una temperatura máxima de 32, 33 grados y una sensación térmica que superó ampliamente esa marca. Sí. Y era un calor, para quienes conocemos y sabemos de Mar del Plata y del clima algo, era sospechoso. Y cuando andaba caminando por la Rambla, se empezó a acercar una tormenta muy rápido, los consabidos truenos, relámpagos y demás, y de repente se largó a llover, y hubo sectores hacia el sur de la ciudad donde cayó piedra, una abundante cantidad de piedra, de granizo, y era en tamaño piedra grande. Hay videos en las redes y demás mostrando lo que fue esa caída de piedra, fue tremendo, causó daños importantes en algunos sectores. Claro. Bueno, acá se vio hacia el sur. Estaba cargado el cielo a la tardecita, tipo 18, 19, o a partir de esa hora, yo calculo, y había muchos relámpagos, se observaba, ¿no? El cielo cargado y relámpagos, quizás eran esos de Mar del Plata, porque acá no llovió nada, ¿no? Nos quedamos con las ganas. Ahora aparece como con muchas ganas de llover, pero bueno, veremos. Bien, ¿y ahora cómo está el tiempo? Que no sean muchas ganas porque era... Que no sean muchas ganas porque eran piedras. Si es lluvia sola, está bárbaro. Que caigan los problemas que causaron estas piedras es preocupante. Bueno, hablando de dichos, ¿no? Cayó piedra sin llover. Claro. Sería la peor conjunción, ¿no? Bueno, ¿y ahora cómo está el tiempo ahí en Mar del Plata? Hoy amaneció lindo el día. También había tormentas allá a lo lejos. Se veía muy claramente, pero ya se la llevó el mar. Aunque viene un pronóstico de días inestables en los próximos días, y a partir del lunes llueve, hay muchas probabilidades de lluvia, recién el miércoles va a bajar la temperatura a alrededor de 20 grados, pero antes tendremos 30, 32, 33 grados, que para Mar del Plata es mucho. Acá lo normal con ya mucho calor es 28, 29 grados, ya es mucho. Así que imagínate más alto. Claro. Bueno, pero para ir a la playa es una linda temperatura, ¿no? Sí. Para la playa. Ayer, por ejemplo, que estuvo despejado y quemaba mucho el sol, ideal para la playa, sí, indudablemente. Bueno, ¿y para la cultura qué hay? ¿Nubarrones, cielo despejado? Cielo despejado, la cultura, vos sabés que... Se mete por todos lados. En todo momento cae bien. Sí, se mete por todos lados y genera muy buenas vibras, como dicen los chicos ahora. Y así que de para bien es la cultura. Qué bueno. Te cuento, por ejemplo, que se repite algo que mencionamos hace dos sábados. Sí. Que es música en el parque. Es música al aire libre en la Casa del Arroyo. O en la casa sobre el puente, que te acordás que hablamos alguna vez. Sí. A partir de las 5 de la tarde hasta las 20 más o menos, con entrada libre y gratuita. Así que quien ande por Mar del Plata se pega un paseíto por la casa sobre el arroyo o la casa del puente y ahí disfrutará de música en el parque, un parque hermoso. Qué linda experiencia. Después ¿eh? Tenemos. Sí, muy linda. Que hay bandas, orquestas así en el parque. Sí, hay orquesta y por ahí se presenta alguien que canta y bueno, es combinación entre música y canción expresada con la voz. ¿Y qué tipo de música hacen? ¿Clásica, tango, jazz? Hay de todo un poco, depende de lo que te toque el día que vas. Hay días que va una orquesta sinfónica, otros días una orquesta de cámara, otros días músicos de jazz. Sí, sí, sí. Ah, qué bueno, qué interesante. O los mismos músicos que hacen otros arreglos de otros temas musicales. Así que es variadito y muy, muy interesante propuesta. Bien. Te cuento otra. A ver. Está el tercer encuentro nacional de títeres Pepe García, que lo habíamos mencionado el año pasado también, y esta es la tercera edición. Se realizará en el Museo Mar, en el Galpón de las Artes, en el Espacio Cuatro Elementos, o sea que son varios lugares, a partir de las 7 de la tarde, y bueno, y hay que revisar el cronograma para ver dónde te interesa más ir, pero para los pequeños y pequeñas, seguramente cualquiera de las propuestas les resultará interesante, porque sabes que la tecnología crece, la ciencia crece y demás, pero que un títere se pare o un payaso delante de un niño ya es otra cosa, es otra experiencia. No, así que ese es el encuentro de títeres. Sí, los títeres son una obra maestra, sí. Los que se dedican a eso hacen cosas realmente, un gran despliegue de habilidad, de destreza y de creatividad, ¿no? Son, es a veces como el pariente pobre de las expresiones artísticas, pero es la verdad que hay que sacarse el sombrero, son muy buenos. Sí, sí, sí. Yo creo que es una de las fundamentales. Creo que si un actor, una actriz hizo alguna vez títeres, está capacitado para hacer cualquier, para desempeñar cualquier papel que le toque hacer. Mirá vos. Y sí, cómo no. Sí. ¿Cómo sí. No? Y porque ahí es muy importante también el manejo de la voz, ¿no? Claro, sí, ahí no hay micrófono ni tecnología, o por ahí usarán ahora esos microfonitos que no se ven, que van puestos en la oreja, pero o colgados desde la oreja, el micrófono invisible, pero así todo la voz es un factor importante en esas actuaciones, sí. Claro, claro. Bien. Bien. Y te cuento para mañana, sí. También del colectivo de títeres, también pertenece a esta tercera edición, pero en otro lugar, y presentan una obra que se llama Detrás de un gajo, una gran historia. Esto será en el Anfiteatro Centro Comercial del Puerto, a las 20:30 horas, con una entrada a la gorra. Así que es una invitación más que interesante para quienes anden por Mar del Plata. Ah, mirá qué bien. Estamos con los títeres este fin de semana. Sí, sí, sí, sí, sí. Fantástico. Se viste de títeres Mar del Plata. Sí, claro, ¿por qué no? Bien. Creo que eso tengo nada más de cultura, que hay muchísima más, como sabés. Pero bueno, te cuento de eso nada más, así si querés nos internamos en el caminito o en los caminitos de hoy. Claro, es como un vermut, ¿no? Para despertar el apetito. El apetito, claro, por la cultura, ¿no? Claro. Claro. Bueno, en este caso parte de la cultura nos va a llevar a caminos impresionantes con paisajes históricos que atraviesan la historia, una historia fascinante en cada lugar. Hoy vamos a recorrer tres caminitos nada más europeos. Pero si querés la seguimos el sábado que viene, porque encontré una cantidad impresionante de caminos muy interesantes con historias fascinantes, ¿sí? Ajá, a ver. Y la primera a la que vamos a ir es una vía que se llama Vía Francígena en Italia. La Vía Francígena es una antigua ruta de peregrinación que conecta Canterbury en Inglaterra con Roma en Italia. Son más de 1.800 kilómetros y los viajeros, quienes lleguen hasta allí, pueden explorar encantadores pueblos medievales, ciudades históricas y el hermoso paisaje de la Toscana. Esta ruta ha sido utilizada desde la Edad Media y fue un importante camino para quienes se dirigían a la llamada Ciudad Eterna, o sea, Roma. Ajá. Uno de los hechos históricos más destacables en la Vía Francígena es la peregrinación realizada por Sigerico el Serio, el obispo de Canterbury, entre los años 989 y 994, o sea que le llevó 5 años ese camino, durante su viaje a Roma para recibir el pallium, una vestimenta religiosa, de parte del Papa Juan XV. Perdóname. Sigerico. Sí. Ahí lo repetiste. ¿Cómo se llama? ¿Se llamaba el Serio? Sigerico. Sigerico, ajá. ¿Y qué era, un sacerdote? No. Era un arzobispo. Ah, perdón. Arzobispo. Sí, era sacerdote y arzobispo, sí. Ah, mira vos. Y viajó a Roma para recibir esa vestimenta especial de parte del Papa. Y fue el primero que documentó la experiencia y también el itinerario que siguió. El documento ese que él hizo, que él registró, es la primera descripción escrita de la ruta y es fundamental para entender cómo se desarrolló la vía a lo largo de los siglos. Además, esta vía también tiene una conexión histórica con el Imperio Carolingio, ya que en el año 774, Carlomagno venció a los lombardos con el apoyo del Papa Adriano I y reclamó sus territorios, estableciendo una conexión más sólida entre Francia y Roma. La conexión facilitó el tránsito de peregrinos y comerciantes a lo largo de la ruta, consolidando su importancia a lo largo de los siglos. Así que fíjate cómo se mezclaban los intereses por tierras con la religión, con la política y andás a ver cuántas cosas más, ¿no? Y el comercio. Pero eso es cosa de, claro, pero son cosas del pasado y el hombre avanzó, ya no se dedica a esas cosas, ¿no? Sí, hace caminos, seguimos haciendo caminos, camino al andar. Sigue haciendo camino y lamentablemente muchas veces mostrando miserias humanas, ¿no? Pero vamos a otra vía, la Vía Apia en Italia. La Vía Apia, conocida como la reina de las carreteras, es una de las más antiguas y estratégicas rutas romanas. Conectaba Roma con Brindisi en el sureste de Italia. Hoy en día los visitantes pueden caminar o andar en bicicleta por tramos preservados de esa antigua calzada, explorando ruinas romanas, catacumbas y el campo italiano. Te cuento un hecho histórico. Uno de los más destacables asociados con la Vía Apia es la Tercera Guerra Servil entre el año 73 y 71 a.C. Después de la derrota del gladiador Espartaco y su ejército rebelde, los romanos crucificaron a 6.000 de sus seguidores a lo largo de la Vía Apia, como advertencia contra futuras revueltas. Claro. El evento es recordado como uno de los episodios más sombríos y trágicos de la historia romana. Otro hecho notable es la visión de San Pedro. Según la tradición cristiana, mientras huía de la persecución en Roma, Pedro tuvo una visión de Jesús en la Vía Apia. Cuando Pedro preguntó, ¿a dónde vas, Señor?, Jesús le respondió que iba a Roma para ser crucificado nuevamente. El encuentro convenció a Pedro de regresar a Roma y afrontar su martirio. Además, la tumba de Cecilia Metella es un símbolo del significado funerario de la carretera. Esta mujer fue una noble del siglo I a.C. y fue enterrada aquí, y la tumba sigue siendo uno de los monumentos más emblemáticos de la Vía Apia. Los eventos esos y los monumentos hacen de esta vía no solo una carretera histórica, sino también un lugar lleno de historias y significados muy profundos. Esta carretera se puede recorrer, ¿no es cierto? Sí. Actualmente se puede recorrer, sí. Claro. Digamos, las rutas, los caminos de los romanos tuvieron mucho que ver con su imperio, ¿no? Con la consolidación, ¿no? La movilización de las tropas, de las legiones, ¿no? Rápidamente. Claro. Sí. Y hoy esa vía es conocida como la reina de las carreteras, así que imagínate que debe ser muy, muy linda y muy atractiva para recorrerla, ¿no? Sí. Y para... Sí, como atractivo turístico, ¿no? Claro. Y vas conociendo parte de la historia también. Claro, sería interesante saber cómo se accede o qué permisos dan para recorrerlo, ¿no? Porque tal vez tengan ciertos cuidados, ¿no? Para preservarla, pero bueno, es otro tema ese. Sí, sí, seguramente, y seguramente habrá un peaje que pagar para recorrerla, ¿no? Claro. Voy a buscar información por ahí el sábado que viene, mientras recorremos otras, te comento de eso también. Claro. Bueno. Y la tercera y última por hoy, sí, es la ruta romana en Alemania. La ruta romana es un camino turístico que sigue la frontera del antiguo Imperio Romano, conocido como el Limes Germanicus. A lo largo de esta ruta, los viajeros pueden visitar castillos, fuertes y museos romanos, y también aprender de la vida en la frontera del imperio. El paisaje incluye densos bosques, colinas y ríos que en otras épocas sirvieron como barreras naturales. Uno de los hechos históricos más destacables de la ruta romana en Alemania es la construcción y mantenimiento del Limes Germanicus. Esta fue una serie de fortificaciones y murallas que los romanos construyeron a lo largo de la frontera del Imperio Romano para protegerse de las tribus germánicas. El Limes Germanicus se extendía desde el río Rin hasta el Danubio y tenía una longitud de aproximadamente 550 kilómetros. Estas fortificaciones incluían incluían torres de vigilancia, murallas y empalizadas. En el año 2005, el Limes Germanicus fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Así que esos son los caminitos de esta mañana, David. Perfecto. Bueno, una serie de caminos indudablemente vinculados al Imperio Romano, ¿no? Uh-huh. Sí, tal cual. Bueno, nos estaremos no viendo, sino conversando, si Dios quiere, el sábado que viene, y hacemos la continuación de estos caminos europeos. Quedamos en esa. Espero que no tengan que editar la nota. O sí, está de moda, creo, editar notas. Nos encontramos el sábado que viene. Bueno, que llevamos lindo fin de semana, David. Abrazo. Rubén Trapani, contador público nacional, atención integral a empresas y monotributistas, servicios administrativos, contables, laborales e impositivos a nivel nacional, provincial y municipal. Consultas y asesoramientos al 11 3802 8666. Caminantes de la fe cristiana, en un mundo cambiante, punto de unión, con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook, revista Punto de Unión. Derruick Propiedades, más de 30 años en la zona, la más amplia oferta en inmuebles. www.derruickpropiedades.com.ar. Si quieres vender, contáctanos e iniciemos con una tasación. 42 10 14 39. Derruick Propiedades. Los sábados desde las 9, Caminante, por la 102.9. Buenos días, Caminante, nos dice María del Carmen. Amo los gatos. Tengo una negrita hermosa llamada Mima. Tendría más. Pero en casa con 5 perros, hay discriminación. Con 5 perros se complica un bichito más. El 20 de febrero es el día de los gatos. Buen fin. Muchas gracias, María del Carmen, por tu mensaje. Acá tenemos otro. Buen día, Caminante. Me gustan los gatos, son muy cariñosos y juguetones. Por años tuve gatas, son más limpias. Ya hace unos meses murió mi gatita y estoy pensando en tener otra. Feliz fin de Caminante, nos dice Alicia. Muchas gracias por tu mensaje, Alicia. ¿Sos amigo, amiga de los gatos? ¿Te gusta? ¿Tenés en tu casa o te repelen, no? Porque te puede pasar que a veces hay un problema de alergia, como nos decía recién Bernardo Milipán, nuestro columnista de Caminos Famosos. Nos mandás un audio, un mensaje al 11-6400-7047. Caminos del Alma,

Les mando un abrazo y hasta el próximo sábado, caminante. Era la profesora Silvina Pérez y ese viaje a través de la música que es Juglares. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9 por la 102.9 Radio Vox. El miedo es un cobarde, caminante, no le temas. El miedo abarca tantos aspectos y cosas que siempre nos acosa desde alguno de sus escondites. Va desde el niño que teme a la oscuridad hasta el adulto que teme a la luz de la verdad. El miedo ataca desde adentro y cooperan con él esos pensamientos negativos que acuden a nosotros cada vez que hay la posibilidad de que algo malo suceda. Esos pensamientos malos y esas posibilidades, esos infortunios, a menudo no son razonables, al contrario, se basan en lo irracional. Bastaría que la persona miedosa solo pensara en otras posibilidades que no lo conduzcan al miedo, sino a la alegría y al buen humor. Uno debería hacerse la pregunta, ¿cuántas veces se cumplió eso malo que pensé? Y no quedarse solo con la pregunta, sino recordar, razonar y retener en la memoria. Tal vez el miedo sea cuestión de pereza mental y no de verdadera realidad. ¿Acaso el miedo es un enemigo valiente como para que yo le tenga miedo? No. El miedo es un cobarde. El miedo jamás sale a pelear. Es un aprovechador de los más débiles. Entonces, ¿por qué tenerle miedo al miedo? En la siguiente poesía quisiera poner al miedo en su lugar. Lo tomaremos como una personalidad cobarde que debe huir cuando es descubierto. ¿A dónde apunta, miedo, tu amenaza? ¿En qué se basa tu fiero amedrentar? ¿Tiene razón acosar solo por daño, sin el respaldo del bien y la verdad? Nunca te sumas a una buena causa, nunca cooperas con nada más que mal. No tienes más mensaje que el engaño y no figuras en la realidad. Eres muy pobre, por si no lo sabías, y quien lo sabe desbarata tu rumor. No es grandeza derrotar al ignorante, y ante el que ignora, tú eres inferior. Te aprovechas del débil que, asustado, no le queda más remedio que el temor. Eso te hace el ser más despreciado y te despoja de todo buen valor. No vales nada cuando vas a la subasta, por el contrario, todos quieren alejarte. Solamente con ese dato basta cuando llega la hora de calificarte. No tengas miedo, caminante. El miedo es un cobarde. Era la palabra justa y atinada de nuestro amigo Tony López. Ricardo Montaner, Eva Luna Montaner, La Gloria de Dios. Cuando me viene a ver y me deja alienta mis pasos, me llena de paz y miel. Sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar. En la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies. Con su manto mi frío desaparecerá y descansaré. De la gloria de Dios vendrá bendición y abundante pan para ti, para mí y a quien quiera venir a la gloria de Dios. Hogar de Niños El Alba, 1925-2025, 100 años salvando vidas. Suma tu aporte al Círculo de Amigos. Búscanos en hogarelalba.org.ar, opción Quiero Ayudar, y en Instagram, @hogarelalba. Buenos días, caminantes. Un placer estar de nuevo con ustedes aquí. Yo soy Cachita desde La Habana, Cuba. Reiteradas veces he dicho que me gusta mucho este programa. A veces me ausento por necesidad, por cosas que no están previstas, pero que se presentan. Con relación a la pregunta de hoy, me encantan las mascotas. Me parece que tener una mascota es un medio de sentirse acompañado y querido. Realmente las mascotas dan amor, dan mucho cariño, pero no, a ver, como dice Bernardo, que me gustó mucho su intervención, tampoco creer que son tampoco hay que exagerar con ella. Yo tengo un gato muy lindo, amarillo, precioso, al cual quiero mucho y le brindo mucho amor porque él es muy recíproco conmigo. Sí, me gusta mucho el tema de las mascotas. Tener una mascota es muy bueno, es muy bueno. Pues nada, que tengan un día lindo, que no llueva tampoco ahí en Quilmes, que no haya tormentas y que tengan un lindo fin de semana. Saludos a todos los escucha, los radioescuchas y también a todo el equipo. Un abrazo al operador de audio y para usted también, David. Lindo día, bendiciones. Muchas gracias, Cachita, desde La Habana, en Cuba, por tu mensaje. Hola, caminante, soy Pedro de Necochea. Y sí, me gustan los gatos. De hecho, tenemos una gatita con mi esposa que se nos agregó, o mejor dicho, ella nos adoptó a nosotros desde pequeña. Hoy tiene 6 años y responde al nombre de Mijita. A diferencia del perro, me gusta el gato porque es más limpio, silencioso, astuto, ágil, cariñoso e independiente. Claro que algunas de estas cosas pueden jugarnos en contra. Por ejemplo, es tan independiente que no siempre responde a tu llamado y el perro sí. Tampoco es tan fiel a vos como el perro, pero son características diferentes con las que Dios repartió a cada uno y en ambos encontramos la belleza del animal y la creación. Muy bien, muchas gracias, Pedro, desde Necochea, en la provincia de Buenos Aires. Nadie sabe si son ciertas o inventadas, pero allí están. Son historias que cuenta el viento. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. Dos amores. En octubre de 1977, yo tenía 12 años y estaba loco por el béisbol y por Colby, nuestro sofisticado gato negro de andares arrogantes. Una tarde, esos dos amores se conjugaron sorprendentemente. Cansado ya de lanzar pelotas de tenis contra la pared del patio trasero de casa, enarbolé mi bate Wiffle y empecé a batear mis 4 o 5 pelotas Spalding a través del patio. Una a una se fueron quedando enredadas entre las ramas de un viejo peral. Al poco rato solo me quedaba una pelota de tenis que acabó sufriendo la misma suerte. Comencé a lanzar mi guante modelo Jim O'Toole para intentar desenredar las pelotas. El guante quedó atrapado. Decidí lanzarles mi bate, que era bastante ligero. El bate quedó atrapado. Antes de que acabara sin mis zapatillas, Colby entró contoneándose en escena. Se sentó durante unos instantes con la cabeza ladeada mientras estudiaba la situación de impotencia en la que me hallaba. A continuación, mi héroe trepó decidido al árbol, deslizándose con movimientos expertos para alcanzar las zonas más inaccesibles y lograr dar un hábil manotazo a cada uno de los artículos deportivos que el árbol había tomado como rehenes. Poco después, la operación culminaba con éxito, mientras el último objeto caía entre mis incrédulas manos. Will Coffey creía que mi padre era Dios. Soledad, la paloma. Música.

Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Tal como habíamos anunciado al inicio de Caminante, vamos a hablar con María José Mancino. María José es psiquiatra, psicoterapeuta y especialista en familia. Está casada y es la mamá de 5 hijos. Ella se ha formado como psiquiatra, como profesional en el Hospital Agostino Genelli de Roma. Realizó estudios de posgrado en investigación de plasticidad neuronal en la Universidad de Tor Vergata, también en Italia, y es integrante y fundadora de Médicos por la Vida Argentina, cofundadora de la Asociación Médicos por la Vida, asesora del Grupo Manada y cofundadora de Padres Unidos, entre otras organizaciones. Además, es conferencista nacional e internacional. Un verdadero placer tenerla con nosotros, doctora. Muy buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, David. Muy buenos días a toda la audiencia. Muchísimas gracias por esta entrevista, por esta mañana. Por favor, es un placer. La doctora está en Rosario, creo que es su ciudad natal, y le pregunto, como hacemos con todos nuestros entrevistados, María José, ¿cuál es su calle preferida? Su calle, su ruta, su camino, el sendero, algún lugar que le ha tocado recorrer, visitar, algunas vacaciones, alguna calle de la infancia, ¿cuál es la que está en su memoria? A ver, son muchísimas calles, pero la descripción, digamos que general y que comparten todas estas calles es que están todas arboladas. Ajá. Árboles muy altos, muy frondosos, fresquitas, son larguísimas, y se puede transitar bien abajo del sol, con frío, con lluvia, digamos, son hermosas en relación a la naturaleza, mucho verde, álamos plateados en general, o pinos mediterráneos, por supuesto. Entonces, esas características de calles muy campestres en ese estilo. Bueno, y ya que estamos con una psiquiatra, le vamos a preguntar que se autointerprete. ¿Eso tiene algún significado? ¿Alguna vez pensó qué significa estos árboles? ¿Por qué me gustan las calles con árboles? A mí lo que me gusta mucho es disfrutar de la naturaleza, y si tiene algo que ver es en mi persona con la contemplación, digamos, con el ver la naturaleza, la creación. Me gustan en sí los árboles y en especial con esas características que puedan hacer algún determinado sonido, con el viento. O sea, me da mucha sensación de paz y de plenitud ese tipo de calle, sin autos, sin ningún tipo de otros ruidos así de ciudades. Claro. Usted mencionaba recién la contemplación, ¿no? Quizás sea uno de los problemas que tenemos en este mundo contemporáneo, o sea, de siempre, que se ha grabado, es esa capacidad de contemplar, es decir, disfrutar el momento, el presente, y sí, tal cual. Alejarnos del futuro y del pasado, ¿no? Por su experiencia como profesional, al hablar con gente, seguramente es uno de los problemas, ¿no?, que tenemos como... Sí, uno de los principales problemas es el ruido externo, el ruido interior, la falta de contemplación, de atención plena en el momento. Sí, se puede, les recomendaría a todos parar, escucharse la propia respiración, trabajar interiormente, o sea, contemplar aquello que se nos está dado así como un regalo, ¿no? La naturaleza, los paisajes, simplemente con eso ya el se activa, te vamos a explicarlo por el lado de la medicina, se activa todo lo que es parasimpático, ahora que está tanto de moda, ¿no? El sistema nervioso del vago. Entonces, bueno, y a su vez hay una conexión con uno mismo, hay una conexión con la naturaleza, bueno, para las personas de fe también una conexión con Dios. Entonces, realmente nos damos cuenta que esto no se hizo solo, que no estamos solos en este mundo, y ese ruido, digamos, externo se ve mucho en las consultas, totalmente. Y también tendrá que ver seguramente con la capacidad para sorprenderse, ¿no? Cuando uno puede contemplar, sí, detenerse. La capacidad La capacidad de asombro, sí, sí, exacto, sí. Exacto, exacto. El mundo y la sociedad tal vez se deja llevar mucho por un camino desenfrenado, ¿no? Donde hay mucho más materialismo, bueno, todas las ideologías que nos circundan y esa capacidad de asombro se va perdiendo. Por eso en la educación de los niños es tan importante que enseñarles a asombrarse, ¿no? De las pequeñas cosas, grandes pequeñas cosas que hay en la vida. Y empezar a crecer a partir de ahí, ¿no? De esa contemplación que ayuda a su vez a pensar, al espíritu crítico, no queda solo en observar, ¿no? Y en esa capacidad de maravillarse con lo que tenemos, sino que va profundizando y haciendo que el niño se vaya haciendo preguntas y vaya en búsqueda de la verdad, ¿no? Que esa es un poco el final, digamos, de toda esta historia. En la descripción que usted hace en su página web, María José te habla de encontrarse con uno mismo, mirada introspectiva, de la libertad interior. ¿La gente busca eso? Sí, en el fondo es lo que busca. Sí, sí, no lo saben, lo van descubriendo en el camino, nadie llega diciéndolo tan claramente, pero en el fondo es lo que está buscando y en el fondo es la disonancia que hay entre lo que la persona expresa y lo que la persona busca. Entonces hay como una escisión que nos cuesta a todos, pero quien más, quien menos en el camino que ya ha recorrido, escisión entre la mente, el cuerpo, las funciones físicas y biológicas y el alma. Entonces la persona en esencia, cuando está muy separada, digamos, de sí misma, es donde más alteraciones hay, donde más esclavitudes interiores hay, movidas por las pasiones a lo mejor más primitivas del ser humano, y cuando, digamos, se van logrando deshacer de esas esclavitudes, van creciendo en eso que menciona justamente la página web, que así lo describí, su libertad interior. Claro. ¿Y cuáles son esas esclavitudes interiores? Bueno, hay muchas, más en relación a estos temas que hoy me convocan, son más que nada las ideologías, las pasiones, los subjetivismos, el romanticismo de una irrealidad que básicamente no es posible, o pretender solucionar algo sin enfrentarse a la verdadera angustia, al verdadero problema o a la verdadera consecuencia de lo que la persona siente. Entonces, el miedo muchas veces es también. Pero bueno, el crecimiento de esas esclavitudes está dado también por el entorno, por a lo mejor la propia familia, la falta de oportunidades en búsqueda de esa verdad. Entonces, bueno, se va tapando el dolor, se va tapando la angustia, se va tapando con otras cosas que finalmente no resuelven, ¿no? Las emociones tienen mucho que ver con esto, ¿no es cierto? En cómo nos sentimos también. Claro, claro, sí. El tema está que la diferencia es que los seres humanos tenemos inteligencia y voluntad. Entonces, en este momento hay una contrarrevolución contra la inteligencia y contra la realidad, ¿no? Entonces, las emociones ganan, o mejor dicho, las subjetividades, porque la emoción no son malas en sí misma, existen para que, digamos, nos definamos como también seres sensibles. Pero el punto está que el subjetivismo gana un lugar solamente desde el deseo, del placer, y es donde ahí se convierte en esto del relativismo o el hedonismo, como una ideología preponderante antes de la capacidad de razonar, la capacidad del espíritu crítico, de contemplar esto que hablábamos, y bueno, la persona queda más enajenada al extremo ideológico y no a su verdadero ser. Y todas estas situaciones, estas esclavitudes que usted estaba mencionando, ¿no es cierto?, de la ideología, las subjetividades, el romanticismo que nos aleja de la realidad, como que marcan una época que pretendidamente se supone que es más racional que nunca, pero que en la práctica no es así, ¿no? Tal cual, no, de hecho ya lo hemos pasado a la época ya del racionalismo, que tampoco es bueno en ese sentido. Estamos en la época, digamos, de la posverdad, ¿no? Claro. Entonces, es ahí donde las generaciones, pero no todas, porque a lo mejor hace mucho ruido algún grupo específico en cuanto, por ejemplo, al tema de la ideología de género o al adoctrinamiento o al transgenerismo. Pero, digamos, es más el ruido que en la realidad concreta con lo que uno vive, ve, la gente tiene mucho sentido común, o sea que hay esperanza en gran parte de la sociedad. El punto, digamos, se asocia acá más que nada a una cuestión ideológica dentro de la política y dentro de la educación, tanto en colegios, escuelas o en universidades. Pero no es un problema solamente nuestro, es un problema del mundo, es un problema que viene hace décadas, que no es de ahora, o sea, no, nosotros estamos recién viendo apenas los primeros 5 o 10 años del impacto en Argentina, y bueno, es un problema que tenemos que adecuarnos en el sentido de formarnos como padres y como profesionales para saber contrarrestar estas situaciones, enseñarles a las generaciones que van a continuar este mundo, digamos, el camino sano, ¿no? El camino de la verdad, el camino de la salud, el camino de lo que es verdadero. Entonces ahí es donde nos encontramos, ¿no? En el medio de ese desafío. Doctora, ¿qué herramientas le propone usted a los padres de adolescentes, que es su especialidad, ¿no es cierto? En estos temas de ideología de género o el adoctrinamiento que hay muchas veces en los colegios para enfrentar esto, porque es como una verdad revelada en los colegios. Sí, ya desde el año 2012, inclusive un poquito antes, a partir de la sanción de la ley de identidad de género y de la introducción de la educación sexual integral con el adoctrinamiento de género, separemos ahí los tantos, ¿no? Porque una cosa sería dar una buena educación, digamos, para los alumnos y con la autorización de los padres, y otra cosa es todo el agregado del material de adoctrinamiento. Primero, como padres, estar informados siempre, ¿no? Estar cerca de los hijos, sabiendo qué quiere uno para cada hijo, cómo los educa, cuál es la línea de educación. Se ha llevado desde la industrialización o de la época industrial a esta parte a tomar a la escuela en varias distintas etapas, ¿no? Pero actualmente es como un cliente, ¿no? Uno paga, quiere que le den al chico formado, educado, durante la cantidad de horas necesarias, y luego ya llevarlo listo y hecho a la casa. Pero en realidad los padres, con toda la dificultad que uno tiene a nivel laboral, las horas de fuera de casa y todo lo demás, deben ser los primeros educadores. Entonces, fortalecer la familia, fortalecer el matrimonio, aumentar la comunicación en casa, estar cerca de los hijos, así como uno se planea o planifica a lo mejor un programa radial, el proyecto a través de todo el año, los entrevistados y todo lo demás, bueno, sentarse también a planificar un poco las cualidades de los hijos, en qué puede uno mejorarlo, cómo crecer como familia, enseñar las virtudes, bueno, como uno pretendería, o se hablaba de que la familia siempre es la primera educadora, ¿no? Ese rol principal que vuelva otra vez a hacerlo. Si uno está ya trabajando en esa etapa, que es una etapa preventiva, no lo toma por sorpresa esas cuestiones. Ahora, cuando se ven en las situaciones desbordadas, es cuando ya esa etapa preventiva no estaba o no se vio, o se confió o se cedió la responsabilidad y la confianza en las instituciones tal vez educativas. Todas las comunidades educan a nuestros hijos, los clubes, los amigos, el hobby, el colegio, pero principalmente tiene que ser la casa, tiene que ser un faro de luz la casa, para que cuando haya alguna cuestión distinta, bueno, los hijos tengan esa posibilidad de preguntar en casa esto qué es, o sea, porque claramente que los hijos, los pacientes, ¿no?, que yo voy recibiendo y las familias completas que vamos trabajando, confiaron en ese colegio, pero se asombraron de tal o cual situación. Bueno, investigando un poco, no habría por qué haberse asombrado, digamos, ya eran instituciones que venían con determinada línea educativa, pero bueno, para los padres a lo mejor era un asombro. Entonces, volver a reeducar también la paternidad, ¿no? Especializarse en ser padre, de alguna manera. Claro. Asumir que la educación es nuestra, de los padres, no del colegio. El colegio es una circunstancia en la vida, ¿no es cierto? Una etapa. Sí, sí. Y algo muy interesante, ¿no? Uno sabe, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, que hay una línea en cuanto a la educación sexual, etcétera, y no hay mayores sorpresas. Uno ya tendría que saber a qué se está exponiendo, y en los colegios privados investigar, ¿no es cierto?, previamente cuál es la enseñanza que hay en esa línea y decidir también en función de eso, porque no es un tema menor, ¿no? No, para nada, ¿no? Estamos desde la agrupación, digamos, tanto en Manada, en la cual yo soy asesora del grupo de madres con adolescentes y niñas con disforia de género acelerada, que se empezaron a juntar debido a la dificultad que tuvieron en esto. Algunas mamás estaban totalmente desinformadas, inclusive llegaron llevar a sus hijos a los centros de diversidad o a los hospitales públicos donde directamente no han pasado por ningún examen previo, ni clínico, ni de salud mental, y los han recibido como las nuevas personas trans, y de ahí lo han recomendado directamente al endocrinólogo para empezar el pseudo tratamiento, ¿no? Y otros padres fueron, digamos, llevados o de alguna manera ocultados la información del cambio de identidad, inclusive de sus hijas, en los colegios, lo cual ha conllevado luego a una denuncia del colegio contra madre, de madre contra el colegio. Bueno, en la mayoría de los casos, en el 100% de los casos ha ganado la familia, porque se han tomado autoridades los colegios sobre los hijos de los padres, digamos, que no correspondían. Claro. Y bueno, se han subsanado, pero sí, estas situaciones están pasando. Yo como mamá les recomendaría y como profesional pedir el proyecto educativo institucional, pedir cuál es el alineamiento curricular que están llevando adelante con la ESI, y si hay algo que a ustedes como padres, digamos, no estén de acuerdo con respecto a las enseñanzas, porque la verdad que son contenidos por demás de hipersexualizados a edades que no corresponden, y bueno, es un riesgo para la edad madurativa del niño, del adolescente. Esto ha sido Vox Populi en todos los medios de comunicación, lo ha pasado hasta Feynman, digamos, todo el material didáctico y los libros y todo el problema que hubo, no solo en provincia de Buenos Aires, sino en Capital, en Misiones, Córdoba, Mendoza, Río Negro, o sea, Santa Fe. Estamos nucleando padres desde todas las provincias con las mismas características. Y bueno, tienen herramientas legales, pueden presentar una carta de no autorizo a este tipo de materiales y el colegio tiene que cumplir, ¿no? Así que no habría grandes dificultades si los papás tomaran esa responsabilidad, que de hecho la tienen. Claro. Doctora, estamos con el tiempo muy acotado, pero creo que queda planteado el tema para una próxima entrevista y poder desarrollar temas que habíamos pensado conversar, pero bueno, han quedado en el tintero. ¿Dónde pueden informarse, buscar los padres, las personas en general, sobre estos temas a nivel de internet? Bien, en la agrupación Manada, sí. Pueden entrar en el Instagram de Manada, que si no recuerdo mal, AR de Argentina, -ok. Allí van a encontrar, digamos, información, material del cual ellos van siempre subiendo. Me pueden escribir también a mi propio Instagram, que es @doctoramariajosemancino. La cuenta de Manada es manada.arg-ok. Y les pueden escribir porque ellas tienen directamente también un WhatsApp y un contacto de correo electrónico. En informarse en relación a esto, informarse también de la agrupación Padres Unidos, que para eso me pueden escribir a mí en Instagram en un MD, en un privado, y los puedo conectar directamente con los distintos grupos, depende de la provincia. Pero bueno, bienvenidos a todos aquellos que quieran dar un paso más en este cuidado, ¿no?, por proteger la niñez y la adolescencia. Doctora, muchísimas gracias, un placer conversar, y queda pendiente, si le parece bien, otra entrevista en un tiempo para poder explayarnos sobre algunos de estos temas, ¿no? Sí, David, con mucho gusto. Faltaron un montón de temas que realmente lo sorprendería, así que me encantaría poder ayudarlos en eso.

pionera del sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros, máquinas, equipamiento, atención personalizada. Pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi a Moedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado, más de 30 años de experiencia, jardinería integral con asesoramiento profesional en toda la zona sur. Consultas al 11 64 99 99 90. Le Jardinier. Muy bien, estamos retirando el equipo de la cancha. Agradecidísimos por tu participación, por escucharnos, por estar del otro lado, a los que nos escriben. A propósito de la entrevista reciente con la doctora María José Mancino, la psiquiatra, hablándonos de todos estos temas que tienen que ver con la educación de los adolescentes, la educación y la contención, ¿no es cierto? Muchas gracias a todos aquellos que nos han acompañado como cada sábado con su participación: Bernardo Milipán, Tony López, Karen Kohler, Silvina Pérez y Damián Espadea en la operación técnica. Por supuesto, a la doctora María José Mancino. Nos vemos el sábado que viene, si Dios quiere, a partir de las 9 de la mañana. Que tengas un muy buen fin de semana y que siga este fresquito. Chau, chau. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9 por la 102.9. Radio Vox.